Por la llamada del diablo. Pardo on the beat. Tú eres la baby. Nunca pude olvidarme de esa nalga rebotando y tú viniendo a ti gritando. Tú tienes el cuerpo como un Mercedes. Yo solo quiero guiarte otra vez. Chico me va a tumbarle la melena. No se asusta cuando los tiros suenan. No le gustan los bichotes, pero ella es un soldado. Ella ve el dolor en todo mi brazo tatuado. Es que toca la nena, chico me va a tumbarle la melena. No se asusta cuando los tiros suenan. No le gustan los bichotes, pero ella es un soldado. Ella ve el dolor en todo mi brazo tatuado. Ella está cansada de que tú la dejes durmiendo sola. Y me tira pa' que le guaye la cola. Aprendí las pistolas. Chaleco pa' la chola. Las palas me dicen que tú no tienes pecho de tola. Baby, yo vivo en guerra como en Roma. Pero tú te mojas cuando te tengo en cuatro gomas. Los agentes brincaron en la secoya. Yo vivo guerreando y chingando.